Hola, buenas noches. Estáis como todos los lunes de 10 a 11 de la noche en la sintonía de Radio Universidad en Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura que intenta ofreceros una hora de belleza y de placer en contacto con textos inteligentes y hermosas canciones. El 12 de febrero de 1984, el jueves próximo hará pues 25 años, moría en París Julio Cortázar. En Buscando Leones en las Nubes queremos rendir hoy homenaje al genial escritor argentino, un faro para millones de personas, inspiración y ejemplo en tantas cosas para tanta gente, para tantos jóvenes, entre ellos el chaval que yo era, solo 17 años, cuando conocí su obra. Hoy el programa va a dedicarse, por ello, a celebrar la fecunda existencia de Julio Cortázar con una edición dedicada a Rayuela, su gran obra maestra. No disponemos de mucho tiempo para comentar gran cosa de la novela. Hoy el programa ya se va a extender bastante por encima de la hora, como para que encima tengamos que perder tiempo con estos preliminares. Ya sabéis que prefiero además, y como es norma, una norma no escrita en Buscando Leones en las Nubes, que sea la propia obra la que hable por sí misma, a través de la selección de textos que os vamos a ofrecer. Sí quiero resaltar, no obstante, que el calificativo de genial, su consideración de obra maestra con los que la he caracterizado, tienen sin duda pleno sentido. Rayuela es la novela total. Cortázar no se limita a contar una historia, sino que pretende crear un mundo, expresar toda su experiencia vital, encerrar el océano en un hoyo de arena, en palabras de Andrés Amorós. Rayuela es muchos libros en uno. Hay, claro, una historia, más o menos lineal, con planteamiento, nudo y desenlace. Pero hay historias paralelas, hay anuncios, citas, noticias de prensa, reflexiones varias. Hay realismo y fantasía, hay narración decimonónica y poesía, hay metafísica y filosofía, y experimentos literarios y surrealismo. Se trata de un inmenso collage que el lector puede construir y reconstruir a su antojo, iniciando la lectura, continuándola por donde él mismo prefiera. Como recoge el propio Cortázar en una cita de Georges Bataille, me costaría explicar la publicación en un mismo libro de poemas y de una denegación de la poesía, del diario de un muerto y de las notas de un prelado amigo mío. Esto, esta amalgama variopinta y genial, es Rayuela. Y es, por otro lado, y en mi experiencia es de un modo esencial, sobre todo, una novela que al margen de sus muchos valores literarios, toca la vida, que cambia la vida, que cambió la vida de varias generaciones, que hizo que varias generaciones de lectores en todo el mundo amaran tanto, una auténtica devoción, casi una religión, a Julio Cortázar. Y este enamoramiento que despertaba Cortázar en todos, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, era debido también, más allá de su enorme figura literaria, a una carismática personalidad humana que irradiaba magnetismo. Vais a poder comprobarlo en la emisión de esta noche, pues como novedad más destacada de nuestro programa de hoy, está el que los textos de Rayuela que voy a ofreceros sonarán en la propia voz del escritor argentino. Su voz encantadora, las erres arrastradas, la cadencia envolvente de su tono, el vago acento afrancesado, fruto de su infancia en Bruselas. Su seductora voz leyendo en los primeros fragmentos de la noche unos capítulos de la novela en los que el narrador es su protagonista principal, Horacio Oliveira. Y dando la palabra a la maga en otros, los cuatro últimos, con el bebé Rocamadour, hijo de la maga, que muere en la novela en una secuencia central e importantísima de la misma, como destinatario de sus tiernas y cariñosas y tristes palabras. La maga, la más genial creación literaria de Cortázar, espejo de todos los amores, de todas las pasiones, de todas las mujeres. figura inmortal, equiparable, permitidme el exceso, a otros personajes literarios que han trascendido la obra que los vio nacer para encarnar un prototipo, un símbolo, un emblema. Don Juan, el Quijote, Hamlet y, ¿por qué no?, la maga. Rayuela es también el jazz. Para quien os habla, para el entusiasta, ignorante y jovencísimo estudiante que yo era entonces, Rayuela fue, claro, el descubrimiento de otra forma de hacer literatura. Fue la apertura al mundo del arte. Fue París y el encanto de los viajes y la bohemia. Fue, por supuesto, las mujeres, el amor por todas las magas que el mundo te muestra, inaccesibles, cuando aún no tienes 20 años. Pero fue también, y de un modo destacado, el jazz. Rayuela respira jazz por todos sus poros, no solo porque está escrita con un ritmo deudor de la música negra, sino por la profusión de referencias a músicos y, sobre todo, por la gran cantidad de piezas que, citadas en el texto, en cierto modo suenan en la novela. Algunas de esas piezas constituirán el fondo sonoro del programa de esta noche. Serán todas canciones que se mencionan en la novela o que escuchan sus protagonistas en algún momento de su desarrollo. Son, la mayor parte, piezas clásicas de los años 30 y 40 que, sin embargo, se muestran extraordinariamente vigentes, por eso son clásicos, en una escucha actual. Os dejo ya con algunos de los textos y la música de Rayuela, con la inmensa voz de su autor, un Julio Cortázar de cuya muerte ahora se cumplen 25 años. Espero despertar la nostalgia de quienes hace años que la han leído y estimular su lectura en los afortunados que aún la desconocen y que tienen, por lo tanto, la posibilidad de adentrarse, vírgenes, en una aventura tan emocionante. A unos y otros, feliz programa. Aquí había sido primero como una sangría, un vapuleo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero. El miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardin des Plantes. París. Una tarjeta postal con un dibujo de Klee al lado de un espejo sucio.

could grind my coffee, 'cause he had a brand new grind. He's a deep sea diver with a stroke that can't go round. He's a deep sea diver with a stroke that can't go round. He can test the bottom and his windows are so long. He knows how to thrill me and he thrills me night and day. He's got a new way of loving, almost takes my breath away. Lord, he's got that sweet something, and I told my girlfriend Lou. He's got that sweet something, and I told my girlfriend Lou. For the way she's raving, she must have gone and tried it too. When my bed get empty, make me feel awful mean and blue. When my bed feel awful mean and blue. My springs are getting rusty, sleep and sing like I do. Bought him a blanket, pillow for his head at night. Thank you.

Finalizamos, como siempre, superados por el tiempo, este Buscando leones en las nubes que esta noche hemos dedicado a la novela Rayuela, de Julio Cortázar, en el 25º aniversario de su muerte. Además de los textos, entresacados de ella, y leídos con emoción y dulzura y ciertas limitaciones de sonido por el propio Cortázar, hemos escuchado algunas piezas de jazz que aparecen a lo largo de toda la novela. Piezas interpretadas por Lionel Hampton, Coleman Hawkins, Bessie Smith, Louis Armstrong, Big Bill Brunsie, que ha sonado en dos ocasiones, Benny Carter con los Chocolate Dandies, Champion Jack Dupree, Warren's Pennsylvanians, Bix Beiderbecke, Earl Hines, Jelly Roll Morton, Lester Young y de nuevo Bessie Smith en la excelente Baby Doll, que ha puesto punto final a nuestro programa de hoy. Espero que, como siempre, hayáis disfrutado de nuestra emisión. La próxima semana ya os ofreceremos una nueva ocasión de entrar en contacto con la belleza de música y literatura en un programa nuevo de Buscando leones en las nubes. Alberto Marcos estará en el control y, como siempre, Alberto Sansegundo en el guión y la presentación. No olvidéis nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana, hasta dentro de 7 días. Adiós. Can I fool my friend and a friend to make a friend?